butacas. Salir a caminar, hacer todo al revés. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. La realidad no es una sola, inventemos la nuestra. La imaginación está en el aire. Ya empieza otra vez. Agua fuerte es en tu estación de radio. Agua fuerte es en tu estación de radio. De radio, agua fuerte es en tu estación de radio. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al noveno programa de la noventa temporada. ¿90? ¿90.1? Novena temporada. En el 15 de mayo del 2015, no hay sé si se números. Dieron cuenta de todas las coincidencias 15, numéricas. 5 del 15, ¿alguno le jugó al 115? De la novena, encima. Es verdad. ¿Algún quinielero por aquí? No, ninguno. Creo que no. Somos todos comunistas, por eso no queremos. Alguien quería ir al bingo hoy, pero quiniela creo que no. Me habían dicho, pero no. Yo compré un telequino. ¿Y eso? Pero hay tantas cosas que yo me pierdo. Tiene el 5, el 08 y el 06. Encima vas a pedir y no sé, a jugar un número y te dicen Provincial Nacional del Uruguay, boludo, del Montevideo, y te tiran un montón de opciones. Claro, 75, 500. Claro, boludo, ya está listo, te dejo el sueldo. Una vez le dije 100 pesos a cada una, fue el error más grande de mi vida. 375. Sí, salió como 60 pesos. Carísimo. 60 pesos hace años, ¿viste? Cuando la gente 10 pesos de hace años, no los 10 pesos de ahora. No, olvidá, ahora ni un caramelo te vale 10 pesos. ¿Cuatro caramelos de miel, 10 pesos? Bien, buena oferta. ¿En serio? No. Por tu estado de garganta, lo hubiera pagado igual. Que comprar, ¿no? De esas cosas tenés que confiar en que un tipo resfriado te va a decir la verdad, porque, viste, te enfermás y sabes el precio de los caramelos de miel, claro. Del eucalipto, sabes todo. No, pero un 3, 4 pesos salió. Onda, los caramelos de miel, 50 centavos cada uno. ¿Cuánto es? No. 2 pesos. Y 4 por 10. Te robaron la oferta, me parece. No, 10 pesos no me cobraron. Chicos, no sé, no entiendo nada, quiero avisarlo desde ahora, salgo y me olvido una cosa, vuelvo a entrar, me van a pasar muchas cosas hoy. Bueno, en este programa también van a pasar muchas cosas, te vamos a hacer compañía hasta las 0 y estamos en la 90.1. Si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer, por ejemplo, al 466-6559. Tenemos Facebook, que es Aguafuertes, por FM Moreno. Y tenemos un celular que yo no lo recuerdo, así que todo tuyo, Mariano. Vos siempre celular, María. Es el 15-6132-0287. 15-6132-0287 para mensajes de texto o WhatsApp. ¿Lo leíste despacio mirándome para que lo anote, no? No, no lo leí, me lo acuerdo de memoria. Ah, bueno, bien. Está muy bien. Celular al que van a poder estar mandando mensajes, saludos cuando nos visite la gente de Freedom Reggae Roots, que van a estar tocando algo aquí en el estudio, mostrándonos un poco de su música. También tenemos invitados aquí en el estudio que en minutos nomás van a estar con nosotros charlando sobre el proyecto de boleto estudiantil que se está debatiendo, que está ahí trabado por el momento en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Así que en minutos nomás vamos a estar charlando con ellos para saber cómo se está impulsando este proyecto desde las distintas agrupaciones estudiantiles. También tenemos una sección de humor, como bien sabés, siempre con algún tono actual. Así que en breve nada más, un poco para reírse. Se miran entre todos. ¿Y entonces qué más? Vamos a tener una llamada telefónica, una entrevista telefónica con Rosaura Barieta, ¿sí? De familiares y amigos de Luciano Arruga, por las últimas noticias que se supieron sobre el arresto, la detención del homicida de Luciano. Y también te vamos a estar acompañando con un poquito de literatura para alegrarte la noche. Todo eso y mucho más hasta las 0 horas. Arrancamos ya mismo con un poco de música. Los Redondos, Rock para Negro Tila. We'll be right back. pasa que la gente después se encariña con los temas ya viejos y te piden siempre los mismos en los shows? Sí, sí, sí. A nosotros nos piden temas que ya nosotros nos ensayamos hace dos años. En un asado, ponele, con Cristian terminamos encantando y terminamos guitarreando temas viejos. Claro. Viejos, viejos, que no los vamos a tocar. No los vamos a tocar porque hay tantos temas y uno, por lo menos nosotros, nos encariñamos con los nuevos. Ya no puedo verte tan mal así. Aguafuertes, novena temporada. Y la gente, por ahí le queda alguno, no sé, había unos temas que tocábamos mucho antes y se quedan con él. ...22:19 estamos en Aguafuertes por la 90.1... ya con los invitados a nuestro estudio, Ángel, Romina y Débora. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Gracias por venir. Vienen de lejos, ¿verdad? Sí, sí, venimos de Malvinas, Argentinas. Bien. Ustedes son estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. De General Sarmiento, sí. No me salía el nombre. Bien. Y pertenecen a la agrupación estudiantil La Mecha. Exactamente. Que es una de las tantas agrupaciones que están llevando adelante, impulsando el proyecto del boleto estudiantil gratuito, ¿verdad? Sí. Es más que estudiantil, es en realidad boleto educativo gratuito. Educativo. ¿Por qué? Sí, sí. Porque no solamente incluye estudiantes, sino trabajadores no docentes de las universidades, trabajadores secundarios, inclusive docentes y distintos gremios. Digamos. Es mucho más amplia la propuesta que solamente estudiantil. Bien, para que directamente viajen gratis en los medios de transporte público. Claro, efectivamente. ¿Cuándo van a trabajar? O se supone, ¿no? En los horarios, claro, en los que van a efectivamente, su trabajo. Sí, sí. ¿El proyecto en qué estado está en este momento? Bueno, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el año pasado, en septiembre. También se hizo una movilización en ese momento. Y bueno, se obtuvo la media sanción por unanimidad. Todos los sectores, todos los diputados y diputadas votaron a favor de ese proyecto. Y Mariotto se comprometió a que en senadores también se iba a tratar y se iba a aprobar. Bueno, el tema es que ahora, en este momento, está cajoneado en la Cámara de Senadores y no hay, por lo menos por el momento, todavía no hay intenciones de tratarlo. Y una vez que pase por senadores, ¿ya quedaría o qué otro proceso habría? Y ahí lo que debería, en realidad, digamos, se tendría que llegar adelante a la discusión y ver el resultado efectivamente. Si es aprobado por senadores, esto se transformaría en una ley, entonces pasaría directamente a discutir, digamos, su aplicación. Pero bueno, uno de los problemas que tenemos hoy por hoy es que ninguna de las comisiones de la Cámara de Senadores ha tratado el proyecto de ley, que como veníamos, no tiene ya media sanción. ¿Este proyecto de ley piensa en un boleto federal a nivel de todo el país o es algún lugar más regional? No, está pensado más localmente, digamos, para la provincia de Buenos Aires. Hoy por hoy ya hay otras provincias que cuentan, digamos, con su boleto. Uno de los casos es Córdoba. Sí, no hay otra provincia. Después hay por ahí proyectos más regionales, municipales. Por ejemplo, en Tigre hay una especie de boleto estudiantil. En La Plata mismo también hay una especie de subsidio que incluso en este momento está teniendo muchos problemas porque no se está aplicando del todo bien y como que en la mayoría de los casos queda, digamos, supeditado a la buena voluntad de los gobiernos locales o de las empresas de transporte. De hecho, a nosotros nos pasó allá en la universidad, la única línea que pasa por la puerta de la universidad es la 440, y en un momento se había llegado como un acuerdo de hacer como un descuento para estudiantes universitarios, que era un carnet que decía en realidad estudiante secundario. Y bueno, se tuvo por un año, y después, como cambió la dirección de la empresa, eso ya se perdió y ya no hubo ningún tipo de negociación ni ninguna otra cosa posible. Por eso es como que desde hace ya tiempo, más allá de nuestro espacio, digamos, es una lucha histórica, no hace falta que por ahí como recordarlo ya desde la noche de los lápices y mucho antes, se viene hablando de la posibilidad de tener un boleto provincial y la idea de educativo es para que abarque tanto a trabajadores y trabajadoras como a estudiantes, ¿sí? Porque sabemos que también los docentes y las docentes están en una situación muy precaria. Más allá del sueldo que tienen, la forma en la que se manejan, que tienen que estar viajando todo el tiempo, esto de tener distintos, sobre todo docentes secundarios, universitarios, esto de tener distintas horas en distintos lugares, hace que se tengan que movilizar mucho. Y bueno, también tiene que ver con un poco prever ver esa situación también. Bien, el día jueves hubo una movilización a la ciudad de La Plata de estudiantes de distintas universidades de la provincia y de colegios secundarios. ¿Cómo fue esa movilización? ¿Pudieron hablar con alguien que por favor agarre este proyecto? Bueno, justamente como decís, la intención de la marcha era poder convocar, digamos, y poder hablar con los senadores. Participaron de la marcha más de 5.000 personas de 80 gremios distintos, entre ellos, bueno, como veníamos nombrando, gremios estudiantiles, de escuelas secundarias, de terciarios, universitarios, digamos, también participaron gremios docentes y gremios docentes. Fue una amplia convocatoria. En términos, digamos, de convocatoria fue, digamos, realmente muy importante lo que se logró. Lamentablemente, digamos, no nos han recibido a los senadores, pero efectivamente, digamos, es un primer paso para poder seguir continuando por la lucha de este derecho. Creemos que es una experiencia única en la historia, digamos que efectivamente hay que salir a defenderla en las calles y que se haga público y que se haga de conocimiento. Y justamente la idea de la campaña es poder ampliar esto a la mayor cantidad de sectores que se pueda. Esta marcha tuvo una característica que fue una marcha provincial, es decir, participaron actores de toda la provincia, digamos, de lugares muy diversos. Digamos, nosotros, digamos, de Malvinas, Argentina, también logramos viajar, digamos, con un micro que logramos disponer desde la universidad. Y efectivamente creemos que eso es algo muy importante y es un hecho histórico que, digamos, se tiene que ampliar. Así que bueno, digamos, más allá, digamos, del resultado de esta marcha, logramos generar una buena convocatoria y vamos a continuar, digamos, con la campaña. Hoy por hoy estamos, digamos, revisando cuáles son las estrategias para poder seguir ampliando esto y que cada uno de los sectores pueda apropiarse de este proyecto de ley. Digamos, justamente, digamos, de los espacios docentes, los no docentes, digamos, trabajadores secundarios, y que efectivamente sea una convocatoria todavía aún mayor de la que hemos logrado esta vez. Bueno, ¿dónde uno puede buscar esta información? Porque por ahí, en los medios, obviamente, masivos, no vemos este tema. Y por algo está cajoneado también, ¿no? Porque hay intereses muy importantes de las empresas de transporte que no se... Los legisladores no se animan a tocar, ¿no? Nosotros acá en Moreno lo conocemos bien con La Perlita. Uh-huh. Pero bueno, ¿dónde uno puede buscar más información con respecto a este proyecto? Bien, hay varios lugares. En primer lugar, digamos, bueno, sepa que nosotros esta información la estamos ofreciendo a través de nuestro Facebook, que es La Mecha Universitaria. También hay múltiples espacios, digamos, la Federación de La Plata es uno de los espacios que lo está difundiendo y también, digamos, tiene a su disposición el Facebook, que es Federación Universitaria de La Plata. Después también, digamos, pueden informarse a través de los múltiples espacios que participan. Digamos, hay participación de muchos partidos políticos, entre ellos Frente de Izquierda, digamos, nuestro partido que es Patria Grande. Digamos, sobre todo en canales más de medios tipo alternativos, digamos, mucha información, digamos, no circula, digamos, como vos decías, en los medios en términos generales, pero bueno, nosotros ponemos a disposición esos medios que son los que tenemos para difundir este tipo de datos. En este año particular que hay elecciones, desde presidente a legisladores en todos los niveles en la provincia, ¿se puede aprovechar o es peor porque están tan ocupados en las campañas que ni siquiera van a sesionar los legisladores? Una de las lecturas que se hacía dentro de la campaña era justamente poder aprovechar este momento, digamos, entre los cuales, digamos, la política genera un interés de la población, no solamente, digamos, el interés general dentro de los gobernantes, sino también para la población, para poder instalar este tema y justamente presionar a que se transforme, digamos, en una campaña por parte de nuestro representante, entre comillas, digamos, ¿no? Y efectivamente, digamos, ese es uno de los intereses de la campaña. No creemos justamente que esté actualmente dentro del programa de gobierno de ninguno de los partidos, salvo, digamos, algunos partidos que son, digamos, justamente minoritarios en representación. Pero efectivamente la campaña intenta que desde la sociedad y a través de la movilización se transforme en parte de la agenda de los partidos de gobierno, que son los que tienen, digamos, la mayor posibilidad de aprobar este tipo de proyectos. Sí, sobre todo creo que hay como muchas dudas y muchas inquietudes sobre lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, ¿sí? Por lo que enfrentaría, lo que significaría para la provincia tener que, porque es más allá de un subsidio, sino que sería lograr la forma para cubrir los boletos de todos y todas las trabajadoras y estudiantes de todos los niveles de la educación, además se están considerando, no es solamente para universitarios, sino que va desde inicial hasta universitario. Entonces creo que por eso también es una de las razones por las cuales, bueno, pasó bien en diputados, pero ahora lograron poner otra traba, en realidad. Bueno, chicos, les agradecemos muchísimo por haberse acercado, por estos minutos de charla, y a medida que vayan surgiendo novedades, seguiremos charlando para que este tema, al menos desde acá, lo podamos conocer un poco más. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Escuchamos a Blanca Flor, Sin Boleto.

y iban a llegar los restantes. Así que muy bien que vayan cayendo los mensajes. Repetí el numerito. 15-6132-0287. 15-6132-0287. Ahí pueden apretar Redial y nos comunicamos con el entrevistado. Porque estamos viendo si podemos conseguir una entrevista telefónica. Porque vieron que esta semana muchos candidatos empezaron a bajarse de las elecciones. Tremendo, ¿eh? Como que ya está decantando. No son candidatos, sino precandidatos. Hasta que no pasen las PASO, nadie es candidato. No son futuros intendentes. Pero es como lo dice... que se está ahí hablando. Pero bueno, por eso decíamos, muchos candidatos, sobre todo del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, y sobre todo... se quemó antes el muchacho. Se estuvieron yendo, ¿no? Y hay también rumores, de sobre todo pedidos desde el macrismo, que le dicen a Massa que se baje, que decline su candidatura. Entonces, como nosotros habíamos hablado un par de veces con Damián Lacontra, un candidato intendente del Frente Renovador, tenemos que saber si él está... continúa con su candidatura o no. Hablábamos los sábados, yo no sé si los viernes va a estar... Hay que ver si está disponible, quizás está sesionando. Siempre que llamaba decía, Roberto, me dijeron que iba a hablar con Roberto. No sé con quién quería hablar. Yo no sé si conviene hablar con uno en Brasil, la verdad, Mariano. Si conviene seguir manteniendo este tipo de conversaciones, por más que sea necesario informar. Mientras tanto, te comento a vos, que estás del otro lado. Yo te quiero comentar lo de la foto polémica. Encontramos... A eso iba. Podremos Facebook. Tenemos que Facebook. Que es Aguafuertes por FM Moreno. Y acá veo que hay una foto polémica, que no es la que... Sí, es esa. Pero no es el indio este. Es el indio volviendo a Castelar. Mucha gente parecía el indio. Estaba recontrapuesto. Vos encontrás siempre fotos del indio. El indio volviendo a su casa en Castelar recontrajugado, en un bondi, ¿no? No es el indio, boludo, Es el indio, estaba se volviendo parece a Castelar. Más a los... Bueno, no importa. ¿A los Yumi Yumi? No, me acordé algo de mi infancia. No importa, este no es el indio, gente. Y encima la gente te comenta. Pienso que lo es. Para mí que es el actor que interpretaba al maestro Yoda. Yo estoy más cerca de la opinión de Sebastián. Opino como Sebastián, sí. Bueno. Piensen, para mí era el indio. ¿Sabes por qué? Por el dato de que cruzártelo en un bondi en Castelar, el tipo vive ahí, tiene que ser el indio. O quizás es un doble. No anda en bondi, amigo. ¿Cómo no? Si ciertos reyes no viajan en camello. ¿Cómo? Bueno, ahí tenemos, finalmente pudimos establecer la comunicación telefónica. Damián Lacontra está del otro lado. Buenas noches, Damián, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ruperto? Buenas noches. Ruperto. Lacontra, lo llamamos de Aguafuertes. Ah, ¿cómo? No, pero ustedes no estaban los sábados. Los viernes siempre me llamaba Ruperto a mí. Bueno, sí, estábamos los sábados, pero nos cambiamos de día y de horario. Igualmente, acá no hay ningún Ruperto. Me parece que se está confundiendo de programa. Pero bueno, lo llamamos para preguntarle si sigue adelante con su candidatura. Por supuesto. El pueblo de Moreno me lo pide. Yo camino los barrios. La gente me dice, por favor, que me presente a las elecciones. Porque claro, Moreno necesita un cambio. Necesito un cambio seguro. Lacontra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. O sea que tal, usted sigue dentro del Frente Renovador aún. ¿Cómo dice? ¿Usted sigue dentro del Frente Renovador? No tengo palabras en mi boca que yo no pronuncié. Pero... yo sigo siendo candidato intendente, sí, pero el Frente Renovador quedó del pasado. Es un espacio donde se ha juntado gente de la peor calaña. Gente sin ideales que solo quería llegar al gobierno para hacer negocios. Y ante la caída de encuestas de Massa, estamos buscando refugio en otros espacios. Claro, es más, si el Frente Renovador gana las elecciones, el país se va. Pero Lacontra, usted era parte del Frente Renovador, ¿cómo puede decir eso? Mire, señor periodista, no sé su nombre ni se lo voy a preguntar. La gente quiere políticos que le digan la verdad. La gente está cansada de que le mientan. La gente quiere un cambio. ¿Y qué mejor cambio que un político que está ahí? Que puede cambiar de partido, pero no traiciona jamás sus convicciones. Bueno, Lacontra, ¿cuáles son sus convicciones? Yo estoy convencido de que tengo que ser el intendente de Moreno. Pero usted es un cara dura, Lacontra. Ese es su interés, no el de la gente, como dice usted. Sí, yo lo digo y las encuestas también lo dicen. La gente lo dice. ¿Qué encuestas, Lacontra? ¿Tiene algún dato que nos pueda aportar? Por supuesto. Hemos encargado a la consultora Poligarquía, los ganadores en todo Moreno, con más del 94% de los votos. ¿Sí? La misma encuesta indica que el 93% de los encuestados cree que los Reyes Magos son los tíos y que la contra, o sea yo, tendría que participar en el Bailando 2015. Bueno, la contra, esta charla no va para más, pero bueno, ya que cambió de partido y al menos se animó a decir que... A ver, porque cambié de partido otra vez con lo mismo. Ustedes, periodistas, están llevando esta campaña de desprestigio en mi contra y encima son unos hipócritas. ¿La contra está ahí? Sí, hola, no me escuché. Pensé que había cortado porque dije, es la típica, ¿no? La tira y corta. ¿Por qué somos hipócritas, la contra? Me está cargando porque ustedes se cambian de día y de horario y me critican a mí porque cambié de partido. Ustedes no tienen vergüenza, eso es lo que pasa. Bueno, la contra, como si fuera lo mismo. La contra, en concreto, ¿por qué partido se va a presentar en las PASO? Estamos en negociaciones con distintos espacios, aún no hemos acordado con nadie. Pero no le tenemos la puerta a ningún partido. ¿Cómo no le detenemos la puerta? ¿Querrá decir no le cerramos la puerta? No, es que el partido ya tiene puerta giratoria. ¿Qué quiere que te diga? Encima lo admite. Usted es un cara dura. No me calumnie, señor periodista, porque no voy a iniciar acciones legales. Yo soy el cambio. Yo soy distinto. La gente me pide que la ayude. La gente me dice que está cansada en la calle. La gente me ama. Bueno, no, ahora sí, esta charla no da para más. Hasta luego, la contra, gracias. Yo... Espere, por favor. ¿Qué pasa, la contra? ¿No me va a preguntar cuál es mi nuevo eslogan de campaña? No creo que a la gente le importe, así que gracias, ¿eh? Bueno, igual sí. Ahí imagínense. La contra. El cambio distinto y seguro. El seguro y distinto cambio. El distinto cambio y seguro. ¿Qué le parece? La contra, ¿cuánto tiempo estuvo pensando el eslogan? En realidad lo hizo Durán Barba, mi asesor de imagen. Está bueno, ¿no? Buenísimo, la contra, buenísimo, ¿eh? La contra, ya que quiere seguir hablando, la otra vez le habíamos preguntado sobre alguna idea o propuesta de gobierno que llevaría adelante, en caso de ser elegido, ¿pudo pensar algo? ¿Tiene alguna novedad? Por supuesto, claro que sí, tenemos muchas propuestas. A ver, por ejemplo. También la contra. El cambio distinto y seguro. El seguro y distinto cambio. El distinto cambio y seguro. Cambio y fuera, la contra. Escuchamos Señor Cobranza, la versión original de las manos de Filippi. Traficantes se transmiten por cadenas, son de caos. Para el que eran, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres. hombres te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí es la misma mierda, hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta, que te cagan a patada. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva, se escucha el tiro. Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino. Creemos en los derechos humanos, justamente marcando la continuidad de algunas prácticas represivas del Estado, ¿no? De la impunidad de ayer y de hoy, que es la del espacio Memoria y Verdad y Justicia. Tenemos una mirada de independencia con el Estado, claramente. Aguafuertes. Aguafuertes. Novena temporada. Porque un organismo de derechos humanos que es afín a algún gobierno no puede ser objetivo en su denuncia ante la violación a los derechos humanos. En el día de hoy se conoció finalmente en el juicio por torturas contra Luciano Arruga la sentencia del Tribunal Oral Criminal 3 de La Matanza, que condenó al ex policía Julio Diego Torales a 10 años de prisión. Estamos en comunicación telefónica con Rosaura Barleta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo estás, Rosaura? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Contanos un poco cómo fue la jornada de hoy con la lectura de la sentencia por parte del tribunal. ¿Y cómo vivieron las horas posteriores a la sentencia? Bueno, la verdad que fue una jornada muy positiva. De hecho, nosotros no esperábamos, digamos, esta sentencia, tal vez no nos teníamos fe. Fue positiva en varios aspectos. Nosotros pedimos 16 años y eso la verdad es algo que no vamos a modificar. Sin embargo, la carátula por la cual, digamos, Torales fue condenado es torturas, que para nosotros es muy importante. Era muy importante que se mantuviera esa carátula porque la justicia tiende, digamos, a utilizar eufemismos para hablar de torturas. De hecho, digamos, para que se den una idea cuán importante fue, es la primera causa caratulada como torturas donde hay condena en la provincia de Buenos Aires, en democracia. Y por otra parte, bueno, fue importante, además de la condena a 10 años de prisión, Torales fue inhabilitado para ejercer como... Hola. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar. La condena, como decía Rosaura, además indica que está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Obviamente va a estar cumpliendo prisión efectiva, seguramente Torales. Vamos a ver cuánto tiempo, porque después también pasa que las penas se terminan se reduciendo, ¿no? Por la conducta, por... X motivos y de 10 a veces hay casos que llegan a 4. Y también, como comentaba Rosaura, que es el primer caso en la provincia de Buenos Aires en dictadura, en democracia, que se sancionan se sanciona, se juzga y se condena a una persona por torturas. Ahora imagino, y ya le pregunto a Rosaura que la tenemos en línea, ¿puede sentar un precedente este fallo? Sí, en realidad ya sentó un precedente. Hola de nuevo. Sentó un precedente porque es esto que decía, la primera causa, digamos, que caratulada como torturas recibe una condena en la provincia de Buenos Aires en democracia. Por otra parte, digamos, más allá de eso, sienta un precedente para la causa de Luciano en particular, porque nosotros lo que decimos, digamos, cuando hablamos de esta causa es que se encuentra en un contexto en el que, digamos, Luciano recibía un hostigamiento sistemático de parte de la policía a partir de su negativa a salir a robar, a formar parte de un grupo de pibes que salía a robar, y, digamos, ese hostigamiento se ve claramente en esta detención, y además es la detención que nosotros podemos acreditar de todas las que Luciano sufre y de todas las amenazas en la calle y la persecución, digamos, que sufrió antes de su desaparición. Nosotros lo ubicamos en ese contexto y por eso decimos hoy que la justicia, el Estado a través de la justicia, digamos, está de alguna forma, independientemente de lo que nosotros pensamos de ese tribunal, que es un tema aparte y que después lo podemos hablar, y de la justicia además en general, pero el Estado a través de la justicia hoy está reconociendo que no solo, digamos, Luciano Arruda sufrió una desaparición forzada, entonces ya lo dice la causa por su desaparición, sino que además hubo un hostigamiento previo que incluyó torturas, y que ese hostigamiento, esto es lo que sostenemos nosotros y lo que queremos que llegue a la causa por la desaparición, ese hostigamiento fue lo que garantizó la desaparición de Luciano en ese marco de impunidad. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, porque sirvió para sembrar terror en la familia, en Luciano, en el barrio, para generar un silencio que es fundamental a la hora de tener impunidad cuando se desaparece una persona, y que en particular en el caso de Luciano y en la persona de Luciano generó una situación, digamos, de vulnerabilidad, de desaprensión, digamos, permanente a partir de esa desaparición, que básicamente, digamos, generó que Luciano viviera con miedo el resto de su vida. Entonces, en ese sentido, a nosotros, para la causa por la desaparición, nos parece fundamental este como precedente, como jurisprudencia para otras causas también. Lo que nos parece muy importante decir es que no nos tenemos que olvidar que Luciano, o sea, llegó a esta instancia porque Luciano está desaparecido. Y nosotros queremos que a esta instancia lleguen causas que están vivos. Bien, Rosaura, hay que entender esto, ¿no? Esta causa fue justamente por las torturas, por la primera detención con una golpiza y torturas en aquel destacamento del barrio donde después él puede identificar cuando sale quién lo había torturado, justamente. La segunda causa, la causa por la desaparición y la muerte de Luciano, ¿en qué estado está? Bueno, la causa por la desaparición, digamos, a partir del hallazgo del cuerpo de Luciano, nosotros nos encontramos con esta incertidumbre que en un principio nos desconcertó muchísimo. La verdad es que en el día de hoy, digamos, por el tiempo que ha pasado de la desaparición de Luciano, podemos decir que hemos reconstruido muchísimo de lo que sucedió esa noche. Sin embargo, nos falta muchísimo más para tener la posibilidad de llegar a un juicio, pero lo cierto es que antes de eso nos faltaba un cuerpo, que era fundamental. Nosotros nos encontramos con que Luciano fue encontrado en el cementerio de La Chacarita, enterrado como NN, estaba hace 5 años y 8 meses enterrado como NN, y que además por su muerte había una causa abierta y cerrada, digamos, en la misma semana, que, digamos, hablaba de un accidente en la General Paz. Entonces nosotros empezamos a investigar, no podía ser que nuestra denuncia durante todos estos años estuviera errada, más con peritajes, testimonios, etcétera. Entonces nos encontramos con que había una persona que estaba viajando por la General Paz, que esa noche Luciano, digamos, se cruza o corre, digamos, por la General Paz, y esta persona que manejaba lo atropella por accidente. Esto, digamos, para que quede claro que nosotros no lo involucramos en esta causa o en el rango de culpabilidades. Pero sí lo que pedimos es que, por supuesto, se lo llamara a declarar a él y a otras personas que habían formado parte, digamos, esa noche de lo que fue, el traslado de Luciano, el SAM, etcétera. La persona que lo atropella, que es un joven que estuvo muy dispuesto a colaborar y que, de hecho, en ese momento hizo todo lo que tenía que hacer, declaró que Luciano estaba corriendo por la General Paz, que no estaba cruzando, declaró que estaba desesperado, que parecía que estaba escapando de algo, y que, bueno, uno se vio, digamos, se vieron uno al otro cuando el auto estaba encima de Luciano. Y después de eso, un motoquero que se detuvo, digamos, muy amablemente a iluminar a Luciano, que estaba tirado en la General Paz para que nadie lo pisara, declara que recuerda con mucha claridad, porque le sorprendió que nadie hubiera intervenido, que había en la colectora de la General Paz un patrullero con las luces bajas. Entonces nosotros a partir de ese momento empezamos de nuevo, digamos, con esta, digamos, empezamos a seguir una nueva pista en relación a la policía, pero nos encontramos con una situación que es que no tenemos identificada la persona que estaba en ese patrullero, no tenemos idea de cómo Luciano llegó a correr a la General Paz, si lo tiraron, si lo hicieron subir, o si estaba efectivamente escapando de la policía. Y eso no lo tenemos claro porque han desaparecido evidencias, ha desaparecido su ropa, han desaparecido sus pertenencias. Luciano estaba descalzo, estaba con ropa que no era de él, fue trasladado al Hospital Santoyani y a ese hospital su hermana y su mamá lo fueron a buscar al día siguiente, cuando Luciano estaba internado en terapia intensiva. Fueron a buscar su hermana y su mamá y les dijeron que no había nadie, no había ningún NN que coincidiera con la descripción. Se hizo una autopsia que describe físicamente a Luciano exactamente de la forma contraria que como Luciano es. Describe que es blanco, describe que tiene de 25 a 35 años cuando Luciano tenía 16, describe que tiene un mentón normal cuando lo que resalta de su cara es su mandíbula. Y además, después de eso, es trasladado al cementerio, primero a la morgue y después al cementerio de la Chacarita, y enterrado como NN cuando ya había abierta una causa por la desaparición de Luciano y ya había un habeas corpus en la justicia que estaba pidiendo que se investigara en qué institución del Estado estaba Luciano. Entonces, no nos encontramos con una situación casual. Nosotros nos encontramos con un panorama de encubrimiento, con una red de encubrimiento en la que se involucran muchas más instituciones. La situación de la causa es que el juez, digamos, decidió a partir de ese momento que la carátula siguiera siendo desaparición forzada, es decir, la justicia dice la desaparición forzada de Luciano Rúa está acreditada, no hay nada que dudar, esto claramente es una desaparición forzada, pero hay que investigar las culpabilidades una por una. Rosaura, y nosotros nos encontramos con una situación que es que no podemos reconstruir lo que esa noche sucedió. Entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo es llamar a declarar a todas las personas que esa noche estuvieron involucradas, enfermeras, médicos del SAME, médicos de la morgue, médicos del Santoyani, policía, etcétera. Esa es la situación actual de la causa. Rosaura, la pregunta, ¿cómo llegan ustedes a la pista de que Luciano está en Chacarita? ¿Cómo les llega esa información? Bueno, eso sucede porque nosotros en abril del año pasado, en abril de 2014, presentamos un habeas corpus. Quizás simbólicamente, no esperábamos que tuviera los resultados que tuvo. Presentamos un habeas corpus porque entendíamos que la justicia, la causa que investiga la desaparición de Luciano, no estaba bajo ningún punto de vista orientada a encontrar a Luciano, a ubicar su paradero. Entonces presentamos un habeas corpus a modo, digamos, de protesta, porque la justicia no estaba buscando a Luciano, sino que estaba siguiendo pistas atrasadamente, ¿no?, con años de retraso, para ver más o menos qué podría haber pasado esa noche con Luciano. Presentamos ese habeas corpus que fue rechazado en primera instancia por el actual juez de la causa con el argumento de que había una causa que investigaba su desaparición, cuando en realidad eso es inconstitucional porque un habeas corpus se puede presentar en cualquier instancia independientemente de otras, digamos, investigaciones paralelas. Apelamos ese fallo en el que nos rechazan el habeas corpus y en la Cámara de Apelaciones nos vuelven a rechazar con el mismo argumento, exactamente el mismo argumento. Volvimos a apelar y llegamos a la última instancia, que era la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal se expidió a favor del habeas corpus y le dio curso. Y darle curso a un habeas corpus, eso tal vez es insólito de escuchar para todos, porque en realidad lo que sucede es que los habeas corpus se rechazan masivamente, entonces nadie sabe cuál es el protocolo a seguir cuando un habeas corpus es aceptado. Pero lo que hay que hacer cuando un habeas corpus es aceptado es poner en movimiento una serie de recursos del Estado Nacional, del Estado Provincial y de la Justicia. Eso fue lo que sucedió. Se sentaron en una mesa, dicho mal y pronto, a pasarse la pelota, funcionarios del Estado Nacional, funcionarios del Estado Provincial y la Justicia, a ver quién ponía más recursos, o menos recursos en realidad, a disposición de la causa. Y la primera medida que toma el juez Juan Pablo Salas, a partir, digamos, de estas reuniones que se empezaron a dar, es la primera medida, la más primaria, la elemental, la que podría haber tomado sin un habeas corpus este juez o cualquier otro, es reabrir, digo, porque en teoría es algo que se hace de rutina y que ya se había hecho, reabrir los archivos de la policía científica de la noche de la desaparición de Luciano para ver si había en la zona, en esos días, digamos, algún NN que coincidiera con las huellas digitales de Luciano, que era lo que nosotros teníamos. Se abrió ese archivo de la policía científica, se dio con un NN que coincidía y se cotejaron las huellas digitales y las huellas digitales coincidieron. Esto es un procedimiento que en teoría ya se había hecho. Y acá también hay una mano negra que intervino para que esas huellas digitales o ese cotejo no diera un resultado positivo o una negligencia criminal, digamos, una de dos. Y ahí es que, bueno, nosotros damos con que Luciano estaba enterrado en el cementerio de la Chacarita y nos encontramos con esta causa. Rosaura, te agradecemos mucho por estos minutos de charla. Se nos acaba el tiempo y seguramente más adelante vamos a seguir en contacto con ustedes, que son los que impulsan y llevan adelante esta lucha. Muchas gracias por eso también. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bien, ahí pasaba Rosaura Barleta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, esta asociación que desde la desaparición forzada de Luciano está llevando adelante, impulsando esta causa, luchando contra no solo todas estas cosas que mencionaba, sino también contra la indiferencia de gran parte de la sociedad, de los medios, y digo, hasta me acuerdo cuando apareció por primera vez el caso en los medios masivos, tuvieron que ir a interrumpir el programa de CQC de Pergolini. Estaba en vivo y ellos estaban en la tribuna y se metieron a delante de cámara a decir, por favor, busquen a Luciano Arruga porque está desaparecido hace 5 meses. Y recién ahí se empezó a hablar un poco más del tema. Bien, no es un policía, no es Julio Diego Torales, no es Poblete, no es Franciotti, no es Acosta, es una institución el problema. Escuchamos a Viejo Rastrero, la policía. Ya soy un hombre viejo que por el barrio va, víctima de aquella política de mierda que nunca me dejó progresar. Si soy un tipo bueno, criado en un humilde lugar, con las virtudes de un hombre pobre que sabe trabajar y soñar, sí. Cansado de tanto caminar, quiero sentarme algo, fumar y descansar. Siento detrás mío que alguien me persigue, escucho sin entender esa voz que grita contra la pared. La policía no te deja caminar, policía no te deja respirar. La policía nunca te va a respetar, aunque seas un laburante te van a querer llevar. Sí, te van a querer llevar. Sociedad, no. Mi bronca es contra toda la gente de mierda que siempre te juzgo sin preguntar. No te escuchan, no te analizan, nunca se ponen en tu lugar. Creo que no hay ninguna ley que diga que te paren si mal vestido estás, buscando alguna changa anduve de aquí para allá. Mi sacrificio es algo habitual, sí, che. Siento detrás mío que alguien me persigue, escucho sin entender. Quédate quieto, no te aviso otra vez, La policía para poder figurar, con inocentes el calabozo va a llenar, sí. La policía quiere justificar que trabajan, pero para mí eso no es trabajar, no. La policía se equivoca otra vez, la policía hace todo al revés. Con la policía

Estación de Información. Agua Fuertes. Agua Fuertes. A mí me pasó que empecé a soñar con música, yo de música cero. Empecé a soñar con música y dije, o me vuelvo loca o hago algo. Y bueno, Marce... Justo yo andaba por ahí, me cruzó con una guitarra así destartalada. Y al principio claro. Éramos como dos trogloditas tratando de... Mirá, yo trataba de explicarle, Marce, mirá, es así, y él me interpretaba. Y bueno, y así fue que arrancamos. Ya ves que no me... Aguafuertes, novena temporada. Y bueno, hace un año que dijimos, somos dos, queremos esto y bueno, vamos a ponerle pila. Aquí en el estudio, sigo sin escucharme. 23:10, arranca la última hora de este viernes. Bienvenidos chicos, gracias por venir y por gracias. El aguante de afuera. Vamos, vamos. Gracias a ustedes también por invitarnos. Son muchas, me encanta cuando viene mucha gente. ¿Sabes qué nos pasó con las bandas de reggae? Siempre. Se vienen con todo y son un montón. Sí, siempre es así. Bueno, los invito a que se presenten o que alguno tome la voz y presente a los integrantes de Freedom Reggae Roots. Bueno, muy buenas noches, yo soy Daniela y hago un poco, canto la cantante. Y acá al lado, ¿se lo puedo pasar o lo...? Como quieras, se lo presentaré a vos para no andar. Bueno, acá al lado, Cristian en la guitarrita, que también hace mucho tiempo está con nosotros. Acá un maestro en la batería que hoy trajo su derbaque, Soto, un grosso en la música, Soto. Rominita en la percusión, Romina que también está hace muchísimo tiempo. Y si ustedes la pudieran ver, es un pulpo, porque tiene de todo para tocar. Yo la veo, sí. Increíble. Después Gustavito, que él tendría que ser el que toca el bajo, pero bueno, lo ha abandonado y empezó a tocar la guitarra y hacer un poco de coro. El que está buscando la púa. El que está buscando la púa, sí. Y bueno, también... Silvio, un aplauso, es uno de los... Lo dimos a Silvio. ¿Por qué? ¿Por qué se merece un aplauso a Silvio? Es uno de los más últimos, que justicia la banda. Uno tiene que mimar más. Claro, los que entraron hace poco, hay que mimarlos. Claro. Necesito un poquito de cariño, capaz. Porque aparte... Bueno, está muy bien. ¿Hace cuánto tiempo viene Freedom Reggae Roots? Andando. 8 años. Más o menos. Ah, están como nosotros, más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. 8 años, la misma formación, solo se incorporó Silvio. En realidad fue variando esto. Sí. Siempre hubo muchos músicos que nos acompañaron también. El caso del señor acá, Carlos Soto, que ahora nos hace la segunda, como muchos músicos amigos también que nos acompañaron. Pero fue variando, en realidad hace ya rato que estamos con ellos y nosotros. Él entró ahora. Y Soto nos está haciendo la segunda para un par de fechas, ensayo, grabación y esas cosas. En percusión, ¿cierto? Él es batería. En batería, claro. Porque hoy haciendo percusión. Hoy es percusión. Aquí esa es la condición. Bueno, muy bien. Y el otro día tuvieron una fecha, ¿cierto? Por lo que veo acá está colgada en Facebook, en Maula, ¿se estuvieron tocando? Maula, sí, estuvimos en Maula. ¿Y sí, cómo fue? ¿Cómo ven el tema de los lugares para tocar acá en Moreno? Y la verdad que para... Siempre sucedió de que no se le dio el espacio a las bandas que quieren tocar. Eso siempre pasó. Y sigue estando complicado, digamos. Sí, digamos, Maula estuvo bueno porque, bueno, el señor del dueño se abrió las puertas y la verdad re lindo porque se juntó una movida re esa noche. que compartimos cosas re lindas y que eso está bueno, ¿no? Que tengamos más espacio para eso, para compartir esos momentos de bandas que también tocan re lindo y bueno, y nada. ¿Ustedes suelen moverse más por la zona de Moreno o también salen alrededores? No, la verdad que vamos a donde sea. A donde sea. A nosotros nos gusta ir con la música hasta donde podamos, ¿entendés? Y si nos invitan, no sé, ahí vamos a estar. Vamos igual. Pero porque es eso, es compartir un poco de lo que hacemos y a su vez... lo sentimos y queremos transmitir, viste, más allá de la música, un mensaje, porque es así. Creo que nosotros vamos con eso, hablando mucho de la realidad, hablando de injusticias, ¿no? Porque bueno, es todo lo que vemos y que nos inspira a hacer esto, ¿no? ¿Cómo llegaron al reggae? ¿Cómo llegó cada uno al reggae? De casualidad, Silvio diría, ¿no? Sí, me pareció una banda muy organizada, con muchas ganas, me gustó la voz, que es muy importante la banda, me gustó cómo ensayaban, muy responsables, no como otras bandas que, bueno, que igual mando saludos, muy responsable, está bueno. ¿Vos venís de otro estilo, Silvio? Sí, de totalmente otro estilo, y acá está bueno, tomando mate, ensayando, siempre con muy buena onda. Eres el heavy. A veces yo me pongo nervioso, me hacen burla por eso, sí. Me equivoco, pero bueno. Pero bueno, viste. Pero es el nuevo, aprovecha ahora, Silvio. Y me gustó eso, me gustó la buena onda que le ponen, las ganas, eso, la responsabilidad, y fue, que es mucho, la verdad, para una banda así. Y me imagino que sostenerla 8 años, me dijeron, ¿no? Claro, sí. Si no, hace muy poco y... si no lleva responsabilidad no se puede. Muy bueno. ¿Y el resto? ¿Cómo fue llegando al reggae? Y yo, no sé, ¿alguien quiere contar aparte? ¿Alguna experiencia como la de Silvio? La verdad que yo de mi lado llegué al reggae porque como lo veo también es un camino para mí. Sí. Porque me como siempre vuelvo y creo que lo sentimos así. El reggae, más allá de ser una música, es protesta de pueblo sufriendo, ¿entendés? Entonces está bueno entrar a lo que es el reggae, toda su cultura, toda su historia y la música lo interpreta mucho. Porque sí. El reggae es eso, es interpretar lo que siente uno, ¿no? Y eso es el reggae y creo que fue mi camino a seguir. Y cada vez que escucho música reggae, no sé, me llena el alma y me gusta transmitir. Y creo que a ellos les pasa lo mismo, porque por eso somos compañeros. Seguro. Claro, por eso también tratamos de la música transmitir el reggae que viene de raíz. Uh-huh. Es el reggae más viejo que hay. No mezclar tanto con... Claro, no fusionar tanto. Exactamente. Más tradicional. Pero bueno, también es imposible no mezclar, ¿no? Así que... tratamos de conservar el estilo del reggae porque bueno, venimos de ahí y nos gusta, no somos rastas, ¿viste? Tampoco, pero adoptamos algunas cosas de ahí también que por ahí no nos damos cuenta. No, claro, es como te lleva la música, natural, te llevan las melodías, cada instrumento, ¿entendés? Creo que por ahí pasamos todo, ahí suena bien, pasa por el reggae, pasa por el rock, por el jazz, toca de todo, sí. ¿Entendés? Vamos a escucharlos entonces, ¿les parece? Ya están todos los instrumentos probados, se están probando ahí. Ante nada, también mandar saludos a todos los que nos están escuchando. Ya hubo gente mandando mensajes, Yo no recuerdo quién era, pero ellos le mandaron saludos hace media hora más o menos, están llegando los saludos. Bueno, chicos, los escuchamos, digan qué tema nos van a compartir. Revolución. Empezamos con Revolución, muy bien. Un tema nuestro. Vamos. 2, 3, va. Todo aquel que quiera revolución, todo aquel que quiera revolución, que grite wow, que grite eje, que grite se libere, que grite se libere, que grite se libere, que grite se libere. Vamos arriba, mi gente bonita, pues entonces existe la unión. Todo aquel que costó, pero sonó muy bien, impecable. Costó el bajo, costó la guitarra, pero sonó muy bien. Chicos, ¿por qué o cómo dirían que se diferencia Freedom Reggae Roots o qué tiene de diferente Freedom Reggae Roots de otras bandas? ¿De reggae o no? Y capaz que eso, deberíamos hacer un reggae roots. O sea, como lo que decía él, que por ahí las bandas de ahora hacen todo fusiones y es como más pegadiza, digamos, sí, el ritmo. Y nosotros como queremos un reggae más tranqui, más de pensar, de reflexionar. No tan comercial, claro, yo diría. Yo claro, como que lo veo así, ahí va, capaz de otro punto de vista de ellos, que ellos son todos reggae roots. Sí. Yo lo veo que no es eso, no son comerciales, son más fieles al estilo que les gusta. Claro, sí. Bueno, ahora no sé si comercialmente en los últimos tiempos como que el reggae tuvo un impulso bastante fuerte. Uh-huh. Hay bandas muy reconocidas que tienen justo esto, como esta cosa de lo chicloso, ¿no? De lo pop en el género más de reggae. Por ahí ha sucedido eso. Pero bueno, quedan cada uno y en lo que sea. Imagino que después de 8 años, si no están haciendo lo que les sale y lo que les gusta, sí, no podrían estar. Claro, sí, tal cual. Para justificar todo lo que trajeron, yo les voy a pedir que toquen algún tema más, uno o dos más, porque el tiempo acá es tirano y nos corre. Bueno. Ah, está bien. Estamos con la gente de Freedom Reggae Roots, que nos van a compartir un poco más de su música aquí en Aguas Fuertes. Así decide la banda qué tema tocar. Niños vamos a hacer. Vamos perfecto a hacer este tema, así los que están escuchando, además de regalarle un tema, un mensaje como siempre, ¿no? Los chicos son el futuro y tenemos que luchar por ellos, ¿no? Improvisado. improvisación. Nosotros estamos acústico, ¿viste? Escuchando nada. Tenemos unos mensajes, los va a leer aquí el chico de mi lado. El chico a tu lado. Dice, grande Freedom, genios, felices por ustedes. Sabri manda esto. Ah, Sabri, qué grande, Sabri. Ahora, Seba. Hola, soy Seba de Catonas. Aguante Freedom. Vamos, Seba. Dani, soy Ailu y Seba los rebancamos. Sí, aguante Freedom, escuchándolo desde la Plaza de Moreno. Y el pelado de Soldati. ¡Vamos, grosso! Te están apareciendo ahí en las fechas y compartiendo un poco este tren. Gracias, chicos. Lucas de Greco. Un saludo a toda la banda. Buena vibra para la gente de Freedom, acá escuchándolos. Grosso, Lucas. Lo llevamos acá adentro. Otro grosso en la música. Sí, uno más. Buenas, soy Luz, de Paso del Rey, buena onda Freedom, los vi en Maulas hace poco, tiren fechas. Es importante, acá es cuando Luz me da el pie para preguntarles próximas fechas y dónde los podemos encontrar, en la web o donde sea. Y hay un supuesto 29 en... ¿Dónde era? Maulas. En otra vez. Con chicos de Sativa Song. Donde compartimos una fiesta. Y después está el Face de la banda, que se llama... Exactamente. Freedom Ring. Muy bien. Que ahí comunicamos todo y cuando tocamos. Exacto, ¿dónde? Ahí podemos ver la fecha publicada entonces. También un posible mítico. Todos posibles. Bueno, pero eso está bien porque es un enganche para que la gente se acerque entonces a su Facebook y ponga el me gusta en la página. Ah, el 30, en una plaza de la Perlita también. Ah, ¿viste? Tenían un montón de fechas. Chicos, y el gran Rex. Bueno, les agradezco por haber venido, les agradecemos por estar acá. Y para cerrar, si les parece, un tema más para la gente que está del otro lado y fiel oyentes. Saludos, bueno, saludos a la familia. Mientras estamos decidiendo el tema, sí, agradecer a los chicos de Radio Moreno por habernos invitado, por darnos este espacio para poder mostrarle un poco a la gente lo que hacemos. Y está bueno también salir en radio. Y gracias por el espacio. A ustedes por venir. No, de verdad, muchísimas gracias. Saludos a Libertad. Una cosa más, chicos. ¿Cómo se llama eso que están tocando? Tenía que preguntar en el aire, sí. No podía preguntar afuera. Ese. Ese, sí. Que la gente del otro lado no ve. Es el mejor de la banda. Sí, está en el chau. Tormenta. Suena, suena, suena. Le presentamos el... ¿Cómo? Ahí está. Está bueno cuando no se quiere dormir, ¿viste? El pibe. ¡Andá a dormir! Le mando un saludo a mi vieja que nos está grabando, así después nos escuchamos. A mi mamá, a mi mamá, a nuestros viejos. Sí. A todos, es tan inmenso el mundo que debemos mandarle saludos a todos. A los chicos de Libre Estilo también. Vamos. Bueno, muchas gracias. A los de Ray, loco. Los escuchamos, entonces saludos para todos masivos. Vamos. Tres, va. Calle. Nosotros creemos que es hora de luchar, de pelear, dando trabajo a la gente. El pueblo no reaccionará. Si ustedes cumplen su parte, sí, nosotros lo haremos igual. A ver qué, lucha por el pan, sí, lucha por trabajo, lucha por la libertad, qué, lucha por el pan, lucha por trabajo, el puño hacia arriba está como... Lucha por el PAM, sí, lucha por trabajo, lucha por la libertad, jeje. Sacar todo esto gritándole al cielo, van a tener que escuchar, ay, ay, muevan. Recién ahora descubrí mi voz y lo estoy escuchando. Es que loco que trabajo a la gente, el pueblo no reaccionará. Si ustedes cumplen su parte, sí, nosotros lo haremos igual. A ver qué, lucha por el PAM, sí, lucha por trabajo, lucha

pero no se llevaron la música. No barquinho pelo mar que desliza sem parar, sem intenção, nossa canção vai saindo de esmaio sol. Um beijo. A ver si tenemos suerte. No, no tenemos suerte. Bueno, tenemos un pequeño problemita técnico, por eso volvimos a empezar con la lectura. Tenemos un solo micrófono en este momento. Detalles. Detalles técnicos, sí, que van pasando. Bueno, este texto es de Eduardo Galeano, ¿no, Eli? De Eduardo Galeano, se llama La Música. Está en el libro Patas para Arriba, La Escuela del Mundo al Revés. Bueno, de Galeano no voy a decir mucho porque ya todos lo conocemos. Sí te voy a contar por qué lo traje. Dale. Lo traje porque hoy, bueno, nos enteramos de la muerte de B.B. King y también un poco la importancia de lo que es la música en la vida de las personas. Entonces me pareció interesante traer esto a través de la historia, a través del tiempo. La música queda, no se llevaron la música. Estamos en comunicación telefónica con Raúl de Del Goyete. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos justo ensayando. No sé si te acordás, pero en el 2010 me regalaste el disco de Del Goyete en Be Free. Así que gracias. Está muy bueno. Be Free, la fecha sin Free, que nos cagábamos de Free y no teníamos cómo volver. Mirá. ¿Viste? Y te acordás de otras cosas. En realidad no me acuerdo del disco, pero me acuerdo de la fecha que la birra estaba como 50 veces. Nos cagábamos de risa, estaba bueno. La gente iba, se recopaba, queda lejos. No hay nada que te traiga de vuelta. Aguafuertes, novena temporada. De hecho, nosotros una vez nos quedamos golpeados con los equipos ahí y no teníamos cómo volver. ¿Y cómo terminan volviendo? Un remis, varias veces, mucha paciencia y mucho cagazo, porque encima los chicos cerraron el bar y nos dejaron con las cosas afuera. ¡Ah, qué lindo! Sí, estamos hermosos. ¿Cómo no querés que me indigne? ¿Hay algún otro sentimiento posible? Tristeza, quizás, sí, y dolor, mucho dolor. Porque una de las cosas que más quiero en todo el mundo terminó de morir. Aunque muy en el fondo sepa, pero no lo quiera creer, que es todo un circo, que está todo arreglado, que pasó a ser un negocio ya hace rato, igual me duele. Anoche fuimos todos testigos de lo que fue la muerte del fútbol. No solo por el gas pimienta, no solo por la bengala, no solo por la violencia. Es algo mucho más grande, es ver cómo la política, lo más sucio y retorcido de la política, llegó al fútbol. La policía y sus zonas liberadas otra vez. Pasa en el barrio Zabaleta, pasa en Moreno y ayer pasó en la Bombonera. Los efectivos hicieron su trabajo, y sí, lo hicieron, aquello para lo que les pagaron, dejar actuar a los poderosos. Y los poderosos ya hace rato que dejaron de ser los Riquelme, los Palermo, los Poncio, los Ortega. Ya no están adentro del campo de juego. Ni siquiera don Angelici, con su inentendible ausencia que recuerda a un 22 de febrero de 2012 donde nadie salió a dar la cara después de la tragedia más grande del transporte argentino. Tampoco el señor Donofrio, con su pantomima de la indignación, simplemente vendiendo imagen para sus representados. Igual que la oposición política que aprovecha cualquier revuelo para figurar y sumar votos. Hoy, los poderosos son los ásperos, los pesados, los violentos. La fuerza de choque, como a algunos les gusta llamar. Tipos que se ganan un sueldo mucho mejor que el tuyo y que el mío, te lo aseguro, y encima delinquiendo. ¿Y sabes qué? Hay algunos que piensan, en voz alta, en blanquearlos y así poder aportar para la jubilación y la obra social. Sí, Angelici, hablo de vos. Estos personajes no solamente ensucian al deporte más lindo del mundo, sino que roban, lastiman, extorsionan y asesinan. Van a la cancha y ocupan tu lugar en la tribuna, ese por el que tanto soñás y por el que te piden hasta 20 lucas. ¿No deberían estar presos, digo, no son delincuentes? Pero claro, ¿qué político no necesita de estas personas, no? Jueces, fiscales, legisladores, todos entongados. La política se metió en el fútbol hasta la médula. ¿Hay manera de sacarla? ¿Existe la posibilidad de curar al fútbol esta enfermedad terminal? Lamentablemente estoy convencido de que no. Y como si todo esto fuera poco, tenemos a los organismos internacionales, aquellos que ostentan un enorme poder, como la Conmebol, la FIFA, la ONU, decirle como quieras. Nunca pensaron en la salud ni en la seguridad de los trabajadores del fútbol. Jamás. Yo voy a seguir siendo hincha de Boca, sí, de los 11 tipos que están en la cancha y nada más que de ellos. Pero si encima ellos se suman a la vergüenza y aplauden las violentas acciones de estos inadaptados mientras se retiran del campo de juego, que encima no acompañan a sus colegas que fueron atacados, entonces no sé si tengo ganas de hacer fuerza por alguien. Una vez más, como en la política, cada uno con lo suyo y el resto que se muera. Demagogia, policía comprada, violencia, fanatismo exacerbado por los protagonistas que encima, aunque quieran, ya no lo pueden frenar. Esto es un deporte, o por lo menos lo era. Por eso me duele. Duele ver que el fútbol, esos 90 minutos de juego que tanto nos apasionan a muchos, ya no es un juego. O por lo menos, no uno que juegue en 22 tipos. Yo no sé si las luces del estadio lo cegaron en el córner, señor juez, o si fue el back central que lo tapó justo en el momento cumbre. No vinimos de tan lejos, señor juez, con banderas en las manos, pa' que usted nos ponga triste el corazón, señor juez. No fue penal. Y le juro, desde acá donde yo estoy, desde atrás del alambrado, lo vimos todos muy claro, señor juez. Se tiró, no lo tocaron. Y es que vinimos de tan lejos pa' alentar, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. Lo veníamos aguantando con los 10, con coraje, con bravura, y usted cobra esta locura, señor juez, que nos deja el alma fría. Y es que vinimos de tan lejos, señor juez, papelitos en la mano, pa' que usted nos robe así nuestra ilusión, señor juez. No fue penal. no quiero su buen nombre mancillar, ni mentar su santa madre. Pero Dios sabe que usted se equivocó y la hinchada está que arde. Y es que no vinimos de tan lejos, ¿sabe? Señor juez, con banderas en la mano, pa' que usted no ponga triste el corazón, señor juez. Señor juez, no fue de nada. Aguafuertes, y nos acercamos ya a lo último de este programa y llegué viva al final, que es lo importante, ¿no? Y todavía me queda un día largo por delante. Una noche, en todo caso. Una noche larga. Gata Varela. Vamos a contarles un poco qué propuestas canta, hay. Canta con arena, ya. No, dale, no puedo cantar nada. ¿Qué propuestas hay para mañana y el domingo, sí, lo más próximo del fin de semana, para que salgan y disfruten, ustedes que no tienen gripe? A vos que podés salir... Te contamos que mañana, sábado 16, tenemos el ciclo Patio, en donde podés escuchar a Bici Voladores y a Pablo Risi. Esto es a las 16 horas en el Museo Alcorta, Coleta Palacio 1992. También tenemos una fecha rockera. ¿Qué te pasó? ¿Está bien? Dale un poco más de... Pará, vamos de nuevo. Vos hacés como más furioso, que no se escucha muy bien. Ok, dale. Dale. Tenemos también para mañana... una fecha rockera. Yeah. Ay, me gustó. Mad Seed, Larga Distancia, Serafia e Infraganti se están presentando mañana de 19 a 23 horas aproximadamente. Todos sabemos que no va a terminar a las 23 horas, no nos mientan. En Va de Nuevo Rock Bar, ¿sí? Se van a estar presentando estas cuatro bandas. La dirección de Va de Nuevo Rock Bar, para vos que no lo sabés, Walter, es Avenida Eva Perón 1372 en Morón. Frente al cementerio de Morón. Sí, lo decía en la... viste como el yo te doy la referencia de color, pero me daba como fuerte frente al cementerio. Y bueno, está como ahí. Como que te la baja un toque, o sea, como que... No, porque viste que los muertos están muy relacionados al rock. Entonces, es re rock. ¿Qué estás queriendo decir? Depende cómo salgas. Vos, si te rompes cada vez que vas. Claro, si sí, un vaso de vino. La madre, mira. Eso es impresentable. Eli, de todo plástico, tuyo. Bueno, también tenemos la fiesta intergaláctica, en donde vas a poder escuchar a Tupaya, Del Goyete, País Aborigen y The King Town Clan. Era uno en inglés, era uno en inglés, perfecto. A las 22 horas en el Club Atlético Defensores de Moreno. ¿Dónde queda? ¿Cómo llega el Club Atlético Defensores de Moreno, Eli? Bueno, te tomás el colectivo o caminás por Victorica hasta 350. Perfecto. Acá en Moreno Centro. Muy bien. Una propuesta más para el sábado también. Buen Augurio se va a estar presentando a las 11 de la noche en Berry Bar. Berry Bar queda en Avenida Gaona, al 2796, en Ramos Mejía. Si querés escuchar un poco de Buen Augurio mañana, a partir de las 11 lo podés hacer. Eso, brother. Se señalan. Walter, quiere que lo digas vos, porque empieza el domingo. La radio es palabras, muchachos, por Dios. El domingo tenés Impar, más Resumen Porteño a las 22 horas en Funky. No te voy a recordar la fecha... La dirección, porque la no dirección. La puse. Pero es Independencia de España, chicos. Independencia. Lo podés decir, o sea, sin leerlo, Walter. No seas así. Si yo estoy hablando pedime acá... la dirección del transformador. Che, les quiero mandar un saludo a Víctor Castro, que nos estuvo visitando hoy más temprano. Saludo. Que él hacía la agenda y sí. No le pasaban estas cosas. No. Lo extrañamos. No le pasaban. Es verdad. Podemos Víctor, cambiar, volvé. Bueno, eso fue todo, la propuesta, sí. Si ustedes tienen algo, recuérdenlo para la semana próxima, que quieran que lo estemos comunicando por aquí. Aguafuertes por FM Moreno es una vía de comunicación. Ya, no sé, yo, acá la única que tiene pila soy yo, parece. Sí, sin garganta. Me doy vuelta, bueno, termino de hablar, bueno, me doy vuelta, están todos mirando el techo. Si vos sos nuestro referente de pilas, estamos complicados. Y estos nuevos trenes también, como hay una lógica del orden, ¿no? Un supuesto orden, ¿no? Después sabemos lo que costó este orden, digo, lo que costó en términos de hubo 52 muertos, ¿no? Y toda una lógica que esconde lo que pasó, ¿no? También ahora somos todos ordenaditos, todos calladitos, tenemos aire acondicionado, todos limpitos. Agua Chicos Fuertes, novena temporada. ¿Quién te viene a decir qué es lo bueno y lo malo? Es una pregunta que cada uno tendría que preguntársela y respondérsela, ¿no? ¿Y por qué te tienen que venir a decir, no? Quien propicia la muerte a 52 personas, después te viene a decir qué es el orden, qué es la moral, qué es el bien y qué es el mal. Es una cosa increíble. Muy bien, vamos llegando al final de este noveno programa de la novena temporada de Aguas Fuertes en la 90.1. De todo pasó hoy. Nos faltó tiempo, nos quedaron cosas afuera. Sí, un programa bastante movidito y con algunas notas que no podíamos dejar de hacer hoy, nos parecía. Por ejemplo, la que estuvimos haciendo con familiares y amigos de Luciano Arruga. Hoy se conoció finalmente la sentencia para el policía que lo detuvo en octubre. Lo detuvo y lo torturó en octubre del año 2008, antes de su desaparición, que fue en enero de 2009. Así es, sí, era completamente necesario, sobre todo esto que remarcaba ella, ¿no? La carátula como tortura. Y nos quedó pendiente B.B. King. Nos quedó pendiente B.B. King, en realidad B.B. King no está más, ya no nos quedó pendiente. Igual estuvo muy lindo lo que hizo aquí la oreja negra en su sección, que también rememoró un poco. Chicos, no está más. Pero no llores. Nos quedó música para escuchar de B.B. King. No, pero mirá, se sorprendió. Sí. Mirá que la sorprendió. Sí, que tiene eso lindo, sí. No, chicos, no es ni parecido. El del otro día era parecido, pero este ni siquiera. Mirá, y se va escuchando sus propios discos. Es, tan es más, está como que le dijeron, che. Esa cara la estoy escuchando a Lubelito. Está como que le dijeron, che. Y como que abrió un poquito la boca. ¿No? Para mí me enganchó cuando estaba sacando la foto. Claro. ¿Vos le sacaste la foto? Si te digo que sí, te digo que lo estoy robando de internet, pero quedaría mal, creo. Bueno, estamos hablando de una foto que acá Walter Fuentes. En el colectivo Castelar y estaba recontra jugado, lindo, o sea, es él. Escuchá, con tal de que estás hablando, porque la gente del otro lado piensa que sos un loco. Por no decir otras cosas. Señalás y no te ve nadie, pero del otro sí, lado. ¿De qué estás hablando? De la foto que está en el Facebook de Aguas Fuertes por FM Moreno. Que tenemos sí. Una exclusiva foto donde el indio estaba volviendo a su casa en Castelar y tenía gripe, me dijeron, pero... ¿Qué querés decir? ¿Que yo voy a andar con esta cara ahora? Entonces, la gente... Pero no sé la cara, o sea, que pero el indio... para la pelada nos falta demasiado. El indio, ya puedo decirme las palabras, ¿no? Sí. ¿A esta hora? No. Dale, Murillo. No, somos un equipo correcto. Pasa que, bueno, entonces, además de la fotografía, tenemos fuentes que nos dicen que lo vieron comprando caramelos de propóleo. Uy, necesito uno yo. No sé. Me vendría re bien un caramelo de propóleo. Cuando te pido media hora, matame, pero por ahora. Qué asco. Por ahora. A ese punto te vas. No vuelve nunca más. Qué asco. Bueno, ahora sí. Nos tenemos que ir, gente. Nos tenemos que ir. Hicimos este programa desde aquí dentro y desde allí fuera, mucha gente, ¿sí? Uf. Hay más mucha gente afuera que... Leo Migliasi en la operación. Hoy retomó los controles. Mariano Zurita en la locución. Vanina Vargas. Juan Cruz Argento. El señor Walter Fuentes. Elizabeth Rivadeneira. Y también hay que nombrar a las chicas de afuera. Luciana y Luz, ahí haciendo el aguante. Víctor Castro, que nos visitó. Y allá... A Jorgelina. Hay una mujer parada, se me dio la pidiendo clemencia. Chicos, hay una mujer. Yo no sé si sale. Lárguenlo. Che, fíjense qué onda la mujer afuera. ¿Quién es? ¿Alguien la conoce? Hasta el viernes próximo. Adiós. Somos amigos de las almas enlatadas, somos amigos del cabeza profiláctico, somos amigos de las minas estampadas, somos ateos en un cielo que alguien nos robó, somos muñecos que funcionan solo a cuerda, somos la vida consumida como un calefón, somos la guía espiritual de tus pupilas, somos bujías solo para este motor. Somos amigos de que te da golosinas, somos astillas que salimos de un mismo cajón, somos nosotros por decirlo de alguna manera, somos los monos de esta selva que nos da calor, somos cuchillo de palo en casa de herrero, somos la lava de un volcán en erupción. somos el número que te pega los huevos. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Somos amigos de las almas en